llorando, envidiando a todo aquel que se enamora. ¿Dónde está? ¿Dónde está el amor que dicen todos que hallarán? Tal vez a mí no llegará. Siempre sola, esperando por el beso que jamás tendrán mis labios. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está el cariño que en mis brazos sentirá? Amar y ser. Lloraré al realizarse mis sueños, pues serán mis lágrimas de felicidad, de cerca, invisible como el viento. El amor, cuántos años van que se ha escondido así, y yo quiero amar y ser amada. Thank you.